Yo solo busco la manera de pasarlo bien. Aunque mi padre solo quiera que me porte bien. Diversión, felicidad, creatividad, alegría. ¡Viva la radio! ¡La mejor compañía! ¡Los divertidos! ¡Victoria! ¡Amistad! ¡Compañerismo! ¡Acogedor! ¡El deporte es moral! ¡Genialidad! ¡Es lo mejor! ¡Emoción! ¡Amabilidad! ¡Muy chulo! Hola, bienvenidos y bienvenidas a las contadas de tercero y cuarto, un nuevo programa de radio de Creo Sabina. Este es nuestro primer programa. Esperamos que os guste mucho. Lo disfrutéis y os reís con nuestras aventuras e historias. Bienvenidos a las noticias. Hoy estamos con Lola, Daniela, Camila y Paula. Vamos a comenzar hablando de un torneo de tenis llamado Roland Garros. ¿Qué es Roland Garros? Es un torneo de tenis que se celebra en París, entre los meses de mayo y junio. ¿Cómo se llaman las pistas donde se juegan? Se llaman Philippe Chatrier, Susan Lenglen y Coup Ang. ¿Quiénes son los ganadores? En la semifinal masculina jugaron Alcaraz contra Djokovic y Casperrán contra Alexander Zverev. En la semifinal femenina jugaron Iga Swiatek contra Beatriz Halda Mayer y Carolina Muchova contra Arina Sabalenka. ¿Quién ganó? Ganó Djokovic en un partido contra Casperrón y el femenino ganó Iga Swiatek contra Carolina Muchova. Vamos a seguir con otra noticia sobre la excursión que hacen los niños y niñas del colegio después de llevar el planetario de Huesca. El día 17 de junio disfrutaron de la excursión al planetario para aprender cosas nuevas del espacio y los planetas. Esta excursión es la última del cole de este curso. Y hasta aquí llegamos con las noticias. Un saludo, hasta mañana. Empezamos la sección de deporte y el deporte es... ¡el fútbol! ¿Qué sabemos sobre fútbol? ¿Quién ha ganado los últimos tres ligas? 2023 Barcelona, 2022 Real Madrid y 2021 Atlético de Madrid. ¿Quién ha ganado las últimas cinco Champions? El 2023, el Manchester City, 2022, el Real Madrid, 2021, el Chelsea, 2020, el Bayern y el 2019, el Madrid. ¿Quién es el que más balones de oro tiene? Lionel, Andrés, Messi, Cuchitini con 7 balones de oro. ¿Quién ha ganado los últimos 7 mundiales? 2022, Argentina, 2018, Francia, 2014, Alemania, 2010, España, 2006, Italia, 2002, Brasil, 1998, Francia. ¿Quién es el pichichi de las cinco grandes ligas? Bundesliga, Nkunku, la Liga Santander, Lewandowski, la Liga Smartbank, Uzuni, la Premier, Haaland, la Serie A, Osimhen, Ligue 1, Mbappé. ¿Cuántos años ha estado Messi en el Barcelona y Cristiano Ronaldo en el Madrid? Messi, 18 temporadas en el Barcelona. Ronaldo, 9 temporadas en el Madrid. ¿Cuántos millones le han pagado al Nassr a Cristiano Ronaldo? 62 millones. ¿Dónde se ha jugado los últimos 4 mundiales? 2022, Qatar, 2018, Rusia, 2014, Brasil, 2010, Sudáfrica. ¿Cuáles han sido los últimos fichajes del Atlético del Real Madrid? Atlético, Doherty, Depay y Reguilón. Real Madrid, Fran García y Bellingham. Y acabamos con la entrevista a los dos mejores jugadores de fútbol. ¡Messi! ¿Cómo has sentido el ganar el Mundial? Muy bien, muy feliz por tener los máximos títulos posibles. ¿Has estado feliz en el Barcelona? Sí, muy feliz. ¿Por qué eres tan gordo? Por una enfermedad. ¿Sentiste al ver que murió Pelé? Me sentí muy mal y era buena persona. Gracias por escucharnos. Acaba la sección de fútbol. Hoy aprenderemos sobre los perros. Los perros son omnívoros y mamíferos. Son vertebrados, la gente los usa para proteger. Los ciegos los usan para guiarse. Un ejemplo es el burro español. Hay razas peligrosas. Los perros cazadores tienen el hocico avanzado. Los perros tienen la piel cubierta de pelo. Espero que habréis aprendido sobre los perros. Érase una vez, en un país bastante al revés, una princesa argentina estaba atrapada en una torre con un dragón muy malvado. Yo iré a rescatarte, princesa. De eso ni hablar, boludo. Me puedo sacar yo sola de aquí. Bueno, está bien. ¿Quieres divertirte? Pues hago malabares. ¡Ja! ¡Mi niña está atrapada! ¡No! ¡Oh! ¡Déjame, papá! ¡Madre mía! Bueno, no se quiere divertir. Que haga lo que quiera. Ya bajo. ¿Cómo que ya bajas? ¡No vas a poder! ¿Cómo que no? ¿Ves que bajé y el dragón está muerto? ¿Cómo que está muerto? ¿Lo mataste? Bueno, pues sí, lo maté. Bueno, vamos al palacio. Sí, que me estoy muriendo de hambre. Ya llegan al palacio. Me voy a mi cuarto. Majestad, ¿quiere que le haga malabares? Sí, sí. Te voy a capturar. Ni de broma. Claro que no. El dragón capturó a la princesa, pero la historia da una vuelta. ¡Ajá! ¡Capturé el dragón! Y esa es la vuelta que dio. ¡Papá, hay cena! ¡Hola, princesa! Veo que ha capturado un lindo tocino. No es un lindo tocino, es un lindo dragón. Bueno, haga lo que quiera, pero a mí eso me parece un tocino. ¿Cómo? ¿Un dragón para cenar? ¡Estará delicioso! Tengo ganas de cenar. Yo también tengo ganas de cenar. Todos cenaron genial en esta historia al revés. Thank you. Bienvenidos al concurso Adivina la canción. Hoy estamos con Lola, Rebeca, Paula, Julia y Daniela. Quien adivine más canciones antes del 1 de julio ganará un premio, así que ya podéis enviarlas al correo electrónico de nuestro profesor, fernandonuez6@gmail.com. Y ahora empezamos con la primera canción. El Tinta Radio, toque de ritmo, moldeador como un artista de cine. Seguimos con la segunda. Si ella te quiere, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo. Ahora con la tercera, ¡cómo mola! Marta tiene un marcapasos que le anima el corazón. La cuarta me encanta. Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. La quinta, super chula. La sexta, ¿cómo mola? Ya yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti el infierno, estar cerca de ti es mi paz. Y es que amo siempre que llegas. La séptima, ¿qué canción más divertida? Ahí estás, divina nena. Quiero bailar perreando toda la noche. La octava, super chula. Enseñaste que el amor no... ¡La décima es la leche! Tengo la curiosidad de saber cómo besas. ¡La undécima! ¡Cómo mola esa canción! Sábado noche 19:80. Tengo bebida fría en la nevera. Luces neón por toda la escalera. Décima, ¡qué guay! La décima tercera está genial. Y la decimocuarta, la última, como mola, se merece una. Tú no fuiste la primera, tampoco será la última, pero como yo quisiera. ¿Te han gustado las canciones? Si has acertado todas, escribe el correo electrónico fernandonuez6@gmail.com. Hola, aquí en la clase de tercer y cuarto vamos a hablar de nuestras vacaciones de verano. Mis vacaciones preferidas fueron cuando me fui a Canarias. Mis futuras vacaciones es que me voy a Polonia, en avión. Mis vacaciones preferidas fueron cuando me fui a la playa de Valencia. Mis vacaciones preferidas fueron cuando me fui a llorar al mar y me conseguí una novia. Mis futuras vacaciones preferidas son dos, que son dentro de muy poco, el 28 de junio, que me voy a la playa hasta el 3 de julio, y las segundas vacaciones ir a la playa de Normandía. Mis futuras vacaciones en agosto es irme a Mallorca y montar por primera vez en avión. Mis vacaciones preferidas han sido cuando me fui a una playa que me costó mucho dinero. Mis vacaciones preferidas van a ser cuando voy a ir a Ibiza. Mis vacaciones preferidas fueron cuando me fui a la playa de Barcelona. Mis vacaciones futuras preferidas van a ser que lo voy a pasar genial con mi familia y mis amigos. Mis preferidas vacaciones son cuando me fui a Ibiza y a Formentera. Mis futuras vacaciones van a ser irme a Holanda y a Normandía. Mis pasadas vacaciones es cuando me fui a Madrid a ver el Santiago Bernabéu y me compré una taza. Mis pasadas vacaciones estuvieron en la piscina y estuve en la playa también. Una de las vacaciones que más me gustó fue cuando me fui a ver un partido del Atlético de Madrid. Mis pasadas vacaciones que fueron el año pasado es cuando me fui con mi madre a un hotel de Cambridge y este año se va a volver a repetir. Mis futuras vacaciones vamos a hacer un mini tour por Europa y vamos a pasar por Francia, Portugal, Italia y a lo mejor Grecia. Y vamos a ir a Palencia. Mis vacaciones preferidas fueron tres, que fuimos a ver con mi familia el Estadio del Madrid y ver a los jugadores, ir a París a ver París y ir a Disney. Mis anteriores vacaciones que tuve fue ir a un sitio donde había pozas, estuvimos bañándonos y cuando me preguntó mi madre, dame la mano, que si no te caes al agua, le dije, no, yo puedo caminar solo, que no me caeré, y al final me caí. Mis pasadas vacaciones, que fue este año en 2023, fue cuando me fui a Valencia con toda mi familia y me lo pasé muy bien y hice dos nuevas amigas. Mis vacaciones preferidas serán cuando nos vayamos a Normandía y así mi hermano y yo podremos jugar a que somos militares. Estas vacaciones de verano van a ser mis favoritas porque me voy a ir a Disneyland París con mi hermanita y con mis padres. Mis vacaciones que nunca fallan es irme a Asturias a ver a toda la familia de mi padre, a mis abuelos, a mis tíos y a mis primos. Mis pasadas vacaciones preferidas estuvieron genial en la piscina. Y hasta aquí hemos llegado con las vacaciones de los niños de tercero y cuarto del Colegio Clara Sabina. ¡Adiós! ¡Hola, soy Ethan! ¡Hola, soy Rebeca! ¡Hola, soy Manuel! Y vamos a ver los planetas. Los planetas del sistema solar son 8. Cuando giran alrededor del Sol, siguen un camino llamado órbita. Los planetas más cercanos al Sol tienen una superficie rocosa. Son Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Y ahora empezamos con Mercurio. Mercurio es el planeta más cercano al Sol y el más pequeño del sistema solar. Venus tiene una densa atmósfera que retiene el calor del Sol y por eso es el planeta más cálido. Tierra es el único planeta que reúne las condiciones necesarias para la vida. Y por último, Marte tiene una superficie cubierta de hierro oxidado que le da un color rojizo. Y ahora empezamos con Júpiter. Júpiter es el planeta más grande y con más satélites del sistema solar, casi 70. Saturno es el único planeta en el que se ven fácilmente sus anillos. Urano tiene un color verde azulado que se debe al gas metano de su atmósfera. Y por último, Neptuno es el planeta más frío y alejado del Sol. Por eso es el planeta más oscuro y frío. Fin. Muchas gracias a Fernando y a Nacho por enseñarnos esto. Os lo agradecemos mucho. Adiós. Nacho Fernández. Adiós. Adiós. Y no sé. radioteatro, los españoles. Érase una vez unos españoles de distintas comunidades. Para poder, te estás tomando unas birras. Molt bé, m'encanten les birres. Soy de la comunidad valenciana. Ostras, pero eso está muy lejos, ¿no? Pues no, no está muy lejos. Ozu, mi arma, ¿qué hace vosotros por aquí, Ozu? Caixo, ¿qué hace vosotros por aquí? ¡Vamos a Galicia! No se pusieron de acuerdo nunca. Un día el gallego se llevó a todos a Galicia. Esperemos que os haya gustado mucho. ¡Muy bien, chicos! Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara. Como el agua. Hoy en día vamos a entrevistar a tres chicas de tercero. Hoy estamos con Camila, Daniela, Lola y Rebeca. Hola, ¿cómo te llamas? Lola. Hoy vamos a preguntarte capitales y banderas. ¿A qué país pertenece esta bandera? A Ucrania. Muy bien, ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la capital de España? Madrid. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Rebeca. Hoy te vamos a preguntar banderas y capitales. ¿A qué país pertenece esta bandera? Pertenece a Japón. Muy bien, ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la capital de Alemania? Es Berlín. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Daniela. Hoy te vamos a preguntar banderas y capitales. ¡Qué guay! ¿A qué país pertenece esta bandera? A Perú. Muy bien, ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la capital de Perú? Lima. Espero que os haya gustado. Hasta otro día. Adiós. Adiós. Somos osos. Y aunque estés lejos, tú serás siempre mi amigo. Terminamos con las cantadas de tercero y cuarto. Nos despedimos diciendo los nombres de las presentadoras o presentadores. Lola, Daniela, Rebeca, Julia, Paula, Cayetana, Alejandra y Camila. Julen, Izan, Martín, Jacob, Sergio, Marco, Manuel, Alejandro y Justin. ¡Un saludo y hasta pronto! ¡Adiós! Pasarlo bien.